Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este martes 27 de abril de 2010. Queremos pedirles excusas antes de arrancar con nuestro espacio de hoy por no haberles acompañado ni el pasado viernes ni el día de ayer lunes. Como ya les había comentado, estábamos fuera de la ciudad capital, fuera de nuestro centro de operaciones, y problemas técnicos totalmente ajenos a nuestra voluntad y en parte relacionado con ese problema que vive casi todo el país de la energía eléctrica, pues nos vimos impedidos de poder realizar para ustedes esos dos días Deportes al Son de Titulares. De vuelta en la capital, de vuelta en nuestro centro de operaciones, pues volvemos con ustedes para llevarles toda la información deportiva según la visión de los distintos medios impresos en Venezuela, acompañado, aderezado con lo mejor de la música en español. Y para hoy les tenemos las tres más escuchadas en nuestro país, en Venezuela, durante la semana pasada. Con eso vamos a aderezar la información deportiva del día de hoy, la cual vamos a iniciar de inmediato. Comenzamos con el diario Meridiano, que en sus clásicas letras amarillas en fondo rojo dice: Cabrerita la sacó, decidió con su poderoso batazo en el noveno acto. Foto central del diario Meridiano, Johan Santana. El gocho en acción va hoy por tercer laurel. Esa es la primera página del diario Meridiano, que además trae en el cintillo inferior: a pedido del padre, exhumarán el cuerpo del Inca Valero. Ya veremos más adelante que esto se retrasó. Mañana en el Neo Camp, Barça e Inter en hora cero de Champions. Hoy es la primera semifinal con el Bayern Múnich y el Olympique de Lyon. Y en la LPB, Panteras empató a Guaro. Eso es lo que trae entonces en la primera de deportes del diario Meridiano para este martes 27 de abril de 2010. Pasamos al diario Líder, que con una gran foto de Miguel Cabrera dice: Cabrera se crece en la chiquita, el criollo la sacó en el noveno y le dio el triunfo a Tigres sobre los Rangers. Los cinco jonrones que lleva ha sido para empatar o poner a su equipo a ganar. Eso es lo que dice el diario Meridiano, el diario Líder, que en el cintillo inferior, debajo de esa foto de Miguel Cabrera, nos cuenta: Santana reta hoy al poder de Dodgers. Al lado, boxeo, postergan solicitud de exhumación de Valero. Y finalmente sigue la racha. El Rey perdió su primer juego, pero extendió a 18 sus aperturas de calidad en fila. Un interesante duelo ayer entre Reales de Kansas City y Marineros de Seattle. Un error, un poco de dificultad en el mismo primer inning, en un rolling al pitcher que iba a ser para doble play, pues lamentablemente la pelota se internó en el jardín central y eso permitió la primera carrera del equipo de Kansas City. Ese juego concluyó 3-1, pero el Rey lanzó 7 entradas donde se paseó 7 indiscutibles y solo permitió 2 carreras limpias. Solo hicieron 3 carreras la gente de Kansas City, pero de 2 de esas tres carreras fueron las limpias. En la parte superior del logotipo del diario Líder, en el cintillo superior, donde por supuesto está la cuenta regresiva a Sudáfrica 2010, restando 45 días para el magno evento, nos dice: el clásico se jugará con mano dura. Eso en referencia a lo que será mañana el choque en el Estadio Olímpico de la UCB entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira. Y agrega: no venderán caña en el Estadio Olímpico. La medida es para evitar el mal comportamiento. Los rojos se complicaron con su derrota dominical. Así pues despliega la información deportiva en la primera página del diario Líder. Comenzamos entonces nuestro paseo por todo el país. Arrancamos con el diario La Verdad de Maracaibo. También una gran foto de Miguel Cabrera que dice: matando la liga. Miguel Cabrera no dejó para nadie y se alzó como el criollo más destacado de la semana. Esto es un trabajo de Wilmer Reina, del diario La Verdad, que comienza: desde el momento que llegó aquí, Grandes Ligas, me dijo que iba, desde el momento que llegó aquí, Grandes Ligas, me dijo que iba a ser uno de los mejores jugadores de béisbol. Si te cuidas, vas a ser el mejor, le dije. Así describe el miembro del Salón de la Fama, Tommy La Sorda, la capacidad del toletero venezolano de Tigres de Detroit, Miguel Cabrera. Así comienza el trabajo de Wilmer Reina en el diario La Verdad, que es un resumen de lo que fue la actuación durante la semana pasada de los venezolanos en las Grandes Ligas. En la parte superior dice: Santana y Aníbal Sánchez se lanzan hoy. Johan Santana y sus Mets de Nueva York reciben hoy a Dodgers de Los Ángeles, y Aníbal Sánchez de Marlins de Florida enfrentará a San Diego. También en la parte superior de la página de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, con foto, el rey favorito al Cy Young. Y finalmente, Jonathan Vegas destaca en torneo. El golfista criollo Jonathan Vegas quedó subcampeón del torneo South Georgia Classic el pasado fin de semana, y el venezolano se enrumba a la PGA. Eso es lo que trae la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y ahora chequeamos versión final, que trae una gran foto de el Kid Rodríguez. Entró en ritmo, titula la primera de deportes de versión final, con esa foto de Francisco Rodríguez, que nos dice: Mex de Nueva York vivió unas primeras dos semanas nada halagadoras esta temporada. En el bullpen, el recordman criollo Francisco Rodríguez entraba en la desesperación. No había podido siquiera salvar su primer compromiso. Sin embargo, esta semana los metropolitanos parecen haber conseguido el camino, y el derecho entró en ritmo al rescatar hasta tres cotejos, siendo el venezolano más destacado de la semana pasada en las mayores. Distinción que se llevó sobre otros sobresalientes como Pablo Sandoval, quien sonó para 455, y Miguel Cabrera, que remolcó 8. Para la versión final, disculpen ustedes, el mejor criollo de la semana fue Francisco Elkir Rodríguez, y con eso abre su primera de deportes el diario versión final de Maracaibo. Terminamos el paseo por la tierra del Sol Amada con el diario Panorama, que en su primera de deportes trae un trabajo de Augusto Cárdenas, una gran foto de José Celestino López, y titula: al que batea le buscan posición donde sea. José Celestino López, quien fue cambiado a la tercera base, quiere imponer nuevas marcas personales a la ofensiva. Asegura que Seattle peleará en su división. Así comienza el diario La Verdad, el diario Panorama de Maracaibo, que debajo de esa foto en el cintillo inferior dice: a Meiser Isturiz le gusta ser primer bate. Además agrega: venezolanos Aníbal y Santana hoy en el montículo. Eso con relación a las actuaciones de Aníbal Sánchez y Johan Santana. La de Johan Santana será a las 13:40 de la tarde y la de Aníbal Sánchez será a las 6:40 de la tarde, así que hay que estar muy pendientes de este par de encuentros con venezolanos en acción. En el cintillo superior de la página de deportes del diario Panorama, el kit es el mejor criollo. Coincide el diario Panorama con el diario Versión Final. Francisco Rodríguez, cerrador de Mets de Nueva York, salvó 13 partidos durante la semana para ser el venezolano más destacado en la tercera semana de las Grandes Ligas. Bob Abreu de Angelinos lució con el bate. Al lado de esa información, Bayern va por la estocada. El Bayern Múnich se desplaza hoy a Lyon para alcanzar la final de la Liga de Campeones, que se disputará en Madrid el 22 de mayo en el Santiago Bernabéu, después de que ganara el encuentro de ida por la mínima. Y finalmente dice: Raúl no jugará más este año. El delantero y capitán del Real Madrid, Raúl González Blanco, lesionado el sábado contra el Zaragoza, será baja por un tiempo mínimo de 4 semanas y no jugará más esta temporada, indicó ayer el club merengue. Esto es lo que trae entonces el diario Panorama en su primera de deportes, y con ella concluimos nuestro paseo por Maracaibo. Vamos a arrancar con la música. Les decíamos al inicio del espacio que teníamos para ustedes hoy los tres temas más sonados durante la recién finalizada semana. Vamos a comenzar por el número 3, un par de criollos, un dueto venezolano, los hermanos Primera, Servando y Florentino, Me Vas a Recordar. Yo siempre te recuerdo, no importa dónde esté, sigo contigo en el ayer. Momentos que en mi mente comienzan a nadar como delfines en el mar. Estás distante, pero no estás ausente. Hiciste un pacto con mi mente. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. De vuelta a Deportes, a los son de titulares este martes 27 de abril de 2010. Y comenzamos ahora nuestro paseo por el centro occidente. Como siempre, abrimos con el informador de Barquisimeto, que en su primera Deportes, en una gran foto de acción, dice: faltas y más faltas. Esto con relación al encuentro de anoche entre Guaros de Lara y Panteras de Miranda. Un trabajo de Miguel Bastidas tiene un sumario que dice: fueron tanto así que Guaros de Lara impuso una nueva marca de más faltas cometidas por un equipo en un juego de ronda eliminatoria con 43. Así que esto es parte de lo que sucedió ayer en esa victoria de Panteras de Miranda sobre Guaros de Lara, 118-114 en el domo bolivariano en el día de ayer. Eso es la parte central de la primera de Deportes. En la columna de la derecha, Lyon y Bayern por la final. Eso con relación al encuentro decisivo de Liga de Campeones, se quedará hoy al primer finalista de la edición 2009-2010 de la UEFA Champions League. En la columna de la izquierda, en su tradicional segundos fuera, hablando de fútbol, Rooney el mejor de la Premier. El delantero del Manchester United, Wayne Rooney, ha sido nombrado mejor jugador del año de la Premier League por la Asociación de Futbolistas Profesionales. Más abajo, hablando en la misma columna, segundos afuera, hablando de deportes extremos, Nacional de Surf con 350 atletas. Playa Los Cocos, cuna del surf venezolano, acogerá desde este jueves y hasta el 2 de mayo el primer campeonato nacional de surf, y representantes de Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Sucre y Vargas participarán en todas las categorías. En la parte superior de la página de deportes, justo en el logo de la página de deportes del diario El Informador, dice: finalizado estatal de tenis grado 4. Ayer, tras finalizado el campeonato estatal grado 4 en las categorías 12 y 16 años, se pudo demostrar el gran nivel de juego de las raquetas larenses, y tal es el caso del barquisimetano Josep Álvarez. Así pues concluye la primera de deportes de El Informador de Barquisimeto. Pasamos al impulso de la misma Ciudad Crepuscular, que dice, engalanando también una gran foto de acción, obviamente, del choque Panteras de Miranda, Guaros de Lara, bajón costoso, con relación pues a la derrota sufrida ayer 118-114 por Guaros de Lara de manos de Panteras de Miranda, aunque Guaros conserva la quinta posición y Panteras pues saca ese importante triunfo que los mantiene en el sexto lugar, el último de la clasificación, y le saca un juego de ventaja a Trotamundos de Carabobo. En la columna de la izquierda nos dice, en la columna de la derecha, perdón, nos dice el informador, perdón, el impulso de Barquisimeto: José Tomás fuera de peligro. El torero español José Tomás, herido de gravedad el sábado en una corrida en México, está teniendo una recuperación fenomenal y ya respira sin la ayuda del ventilador, dijeron su agente y el director del hospital donde está atendido. Más abajo, en un taquito, Bayer y León definen plaza. Eso con relación a la UEFA Champions League en la tarde de hoy. Y como siempre, aprovechamos el impulso de Barquisimeto para repasar lo que fue la actuación de los venezolanos en el día de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Tenemos que Miguel Cabrera ligó de 5-3 con su quinto cuadrangular, par de impulsadas, tres anotadas, un ponche, pero ese cuadrangular permitió la victoria de Tigres de Detroit sobre Azulejos de sobre Rangers de Texas. Magly Ordóñez en el mismo encuentro falló en tres oportunidades. Elvis Andrus en el mismo encuentro por Texas también se fue en blanco. Andrés Eloy Blanco también en el mismo cotejo de 4-2 con un ponche. Franklin Gutiérrez falló en dos oportunidades. José Celestino López se fue sin hit en cuatro turnos. Y Alberto Callaspo en tres oportunidades. Todo esto en el choque entre Marineros de Seattle y Reales de Kansas City, donde el rey Félix Hernández perdió su primer encuentro de la campaña, pero suma 18 juegos consecutivos con salidas de calidad al lanzar 7 entradas y solo permitir par de carreras limpias. En definitiva, ganó Kansas City 3-1 a Marineros de Seattle. Oscar Salazar con Padres de San Diego de emergente, fue bateador emergente y terminó, entró como bateador de emergente y al final tomó dos turnos, se fue de 2-0. Alberto González con Washington falló en condición de emergente. Martín Prado con Bravos de Atlanta de 5-1 con carrera anotada. Marco Escútaro tuvo ayer una gran noche en un festival de batazos entre Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto. Ayer Escútaro de 5-3 con su segundo doble de la campaña, una carrera impulsada, y anotó 4 veces en el triunfo de Boston sobre Azulejos de Toronto, 13 carreras por 12. Alex González en ese mismo juego con Toronto de 5-2, su primer triple par de impulsadas. Carlos González con Colorado de 3-2, su segundo jonrón, una anotada, 2 remolcadas. Alcides Escobar de 5-2, con su primer vuelo cerca de la campaña, par de remolcadas. Y Rodney Cedeño se fue en blanco en 4 turnos, incluyendo un ponche. Los lanzadores venezolanos ayer en las grandes ligas, Rangel Pinto lanzó una entrada en blanco, sin permitir imparables, con par de abanicados y un ponche. Franklin Morales con Colorado no entró en situación de salvado, pero resolvió sin carreras el único episodio que trabajó con un ponche incluido. Rafael Betancourt, también de Colorado, se retiró a dos hombres que enfrentó. Y Edward Mujica enfrentó únicamente a un contrario y lo sacó de paso. Y bueno, y ya les comentaba la actuación de Félix Hernández ayer, su primera derrota, pero lanzó 7 entradas, espació 7 indiscutibles, abanicó a 7 contrarios y lamentablemente pues se cargó con la derrota en la victoria de Reales de Kansas City, 13 carreras por 1. Este es lo que trae entonces el diario El Impulso de Barquisimeto. De la zona crepuscular nos vamos a Carabobo. Tenemos el carabobeño que abre Caballos Intratables. Caballos Intratables. Sandoval batió 455 y Cabrera empujó 8. Este es el trabajo con el que abre el diario El Carabobeño, donde colocan como el mejor de la semana a Pablo Sandoval y Miguel Cabrera por su actuación durante la semana. Lo positivo, Félix Hernández arribó a 17 aperturas de calidad consecutiva. Ayer sumó la 18. Argenis Díaz se convirtió en el criollo 249 en ver acción en las mayores. Y Carlos Monasterios consiguió el sábado la primera victoria de su carrera. Lo negativo, Argenis Díaz fue bajado a las menores el viernes. A inicios de semana, el manager de Cachorros de Chicago, Lou Piniella, envió a Carlos Zambrano al bullpen. Detroit colocó el viernes a Carlos Guillén en lista de incapacitados y Carlos González se ponchó 8 veces entre el 19 y el 25 de abril. Eso es lo que trae el carabobeño como nota central y lo acompaña en la parte superior con un par de tacos. Una sorpresa en Roma, el colombiano Santiago Giraldo, de 22 años de edad, y desde los 17 en el profesional, dio la sorpresa al imponerse en primera ronda del Master 100 de Roma al ex número 1 y ex campeón del torneo, el español Juan Carlos Ferrero, 6-0, 6-2. Eso lo acompañan al lado con Sueña con la final. Si el León quiere darle la vuelta a un 1-0 adverso ante el Bayern de Múnich y pasar por primera vez a la final de la Liga de Campeones, la única vía es arriesgar sin miramientos. Esto con relación al choque de hoy entre el Olympique de Lyon y el Bayern Múnich por un puesto en la final de la Liga de Campeones. Cerramos este segmento del programa en el suroriente del país, en Ciudad Guayana, con Correo del Caroní, que abre su primera de deportes en el día de hoy con una gran foto de Carlos Silva, el que faltaba mencionar en buenos pasos. Carlos Silva se mantuvo por 7 episodios en la lomita en un juego que su equipo terminaría ganando en episodios extras. Pese a salir sin decisión, el guayanés sigue demostrando buen nivel y control en cada una de sus aperturas. En este encuentro, Carlos Zambrano vio acción como relevista. Salió en el 7º episodio con el juego empatado a 3. Otra gran actuación definitivamente de Carlos Silva. Para de tacos en esta primera del diario Correo del Caroní, en su sección de deportes o en su página de deportes, un taco dice: por otro paso. Apenas concluida la edición vigésima del paso a nado de los ríos Orinoco y Caroní, se inicia desde ya el análisis de la misma y la organización de la próxima cita. Detalles a corregir entran en agenda. Esto con la competencia que se realizó el fin de semana, que fue ganado, por cierto, por un caraqueño. Y Vallito renunció. Del Valle Rojas no sigue más con el Caroní Fútbol Club. El entrenador puso su renuncia este lunes en la noche, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte de la directiva y si será aceptada o no la misma. Esto es lo que trae entonces el Correo del Caroní en su primera de deportes este martes 27 de abril de 2010. Bueno, entramos nuevamente a la parte musical, escuchamos la número 2 de las más sonadas en nuestro país durante la semana recién concluida. También un dúo venezolano, pero que se hacen acompañar de 2 criollos más. Ese Chino y Nacho, que se hacen acompañar de Baroni y el Potro Álvarez, Lo que no sabes tú. Soportarías verme sufrir de esta manera. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera. Y ahora me cambiaste. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, entramos a la parte final de deportes, a los son de titulares de este martes 27 de abril de 2010, y nos toca el repaso por los diarios de circulación nacional. Comenzamos con últimas noticias, que siempre en contraportada trae información deportiva, esta vez con una gran foto de Miguel Cabrera, por supuesto, matando la liga. Así abre la contraportada del diario Últimas Noticias. Con un estacazo puso arriba a su equipo, que terminó venciendo a Rangers de Texas. Esa es la contraportada de Últimas Noticias. Pero en su primera de deportes está el Gocho Johan Santana. El Gocho inspirado reta a los Dodgers. Tiene marca de por vida de 2-0. Contra el conjunto de Los Ángeles. Exhibe 0.61 de efectividad en 14.2 innings ante los californianos. Esos son los dos tacos sumarios de una nota que firma Carlos Figueroa Ruiz en el diario Últimas Noticias, en la primera de deportes. En el cintillo superior, al lado del logo del deporte del diario Últimas Noticias, Ryan Howard renova por una Boloña. El inicialista de los Phillies de Filadelfia acordó por 5 años y 125 millones de dólares. Y finalmente, en la parte inferior de la primera de deportes del diario Últimas Noticias, un trabajo que firma Omar Esaá, Venezuela segunda en Mundial Militar. El equipo de espada masculino escoltó a Polonia en la primera contienda. Esto con relación al esgrima. Abre el sumario de esta nota que, repito, firma Omar Esaá. Dice Rubén Limardo, también fue subcampeón individual. El equipo de espada integrado por Rubén Limardo, Wolfgang Mejías, Chris Berman Rondón, José Escobar, Simón Durán, Heiser Tomache y Diego Cadenas finalizó subcampeón en la primera jornada del Mundial de Esgrima Militar, que se desarrolla en la Escuela Naval Almirante Francisco de Miranda de Mamo. Los criollos totalizaron 26 puntos contra los 32 con los que coronó Polonia. Eso es entonces lo que trae el diario Últimas Noticias en su sección de deportes para el día de hoy, martes 27, martes 27 de abril de 2010. Nos vamos al diario El Nacional. El diario El Nacional, en su cuerpo B, su clásico cuerpo de deportes, nos dice la disciplina de Elvis Andrus ha madurado en el plato. Feliz como primer bate de los Rangers, ya ha tomado casi la mitad de todos los boletos que sumó en 2009. Este es un trabajo de Ignacio Serrano, que comienza diciendo: nadie le dijo a Elvis Andrus que dejara pasar más picheos en el home. Es algo que decidí hacer yo mismo para mejorar, señaló ayer el caraqueño. Y esa determinación ya le ha convertido en el primer bate de su equipo. Le ha permitido alzarse con el mejor promedio de envasado entre todos los toleteros que abren una alineación en la Liga Americana. Es, pues, con lo que abre el diario El Nacional su página de deportes, que en la parte superior nos cuenta que Cocodrilos defenderá la punta en Puerto La Cruz y que el Bayern y el Lyon se miden hoy en Francia. Por supuesto, también nos recuerda que faltan 45 días para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. De El Nacional cerramos con el Universal, que es su primera página de deportes, pues se la dedica toda a las semifinales de la UEFA Champions League. Por una parte nos dice, Robben es la apuesta, el mediocampista holandés debe guiar al Bayern Múnich a la clasificación. Y por otro, el otro trabajo nos dice, Barça amenaza al Inter, en el Camp Nou se preparan para el recibimiento al equipo de Mourinho. Estos son los dos aspectos que toca hoy la primera de El Universal, o el único aspecto, que es la UEFA Champions League, desde las dos visiones semifinalistas, una que se va a realizar en el día de hoy, la otra el día de mañana. Así concluimos nuestro Deportes al Son de Titulares de este martes 27 de abril de 2010. Como siempre les recuerdo, nos visiten en www.solodeportes.com.be. También está la versión para sus smartphones, para sus teléfonos móviles. Simplemente no pongan el www, pongan solodeportes.com.be en su BlackBerry, en su iPhone, en sus smartphones Android o en cualquiera de sus celulares con acceso a internet, y tendrán ahí la información al momento de lo que sucede en el deporte nacional, en el deporte venezolano. También nos pueden seguir a través de Twitter, Solo Deporte, Solo Deport y la letra T, Solo Deporte, y el Twitter personal a J Calderón L. Recuerden que todo lleva el arroba delante de la expresión. Estamos en Facebook también. En fin, hay muchas vías de cómo mantenernos comunicados durante las próximas 24 horas, cuando mañana estemos de vuelta con ustedes en otra emisión de Deportes al Son de Titulares. Finalizamos nuestro programa con la número uno, la que más se escuchó en Venezuela durante la semana pasada. No es otro que el patrón Tito el Bambino, Te Pido Perdón. Hasta mañana. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que estar a solas ha sido fuerte, pero el amor... hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.